La red de comunicadores Boca de Polen presenta saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz. Acompáñanos a conocer y aprender formas distintas para una mejor convivencia con la naturaleza. Hoy presentamos Importancia de uso de ecotecnias. La integridad del ecosistema está en peligro a consecuencia del mal uso de las tecnologías, provocando que no exista un equilibrio natural. Por eso es necesario fomentar el desarrollo de nuevas formas de vida que no pongan en peligro a la madre tierra. Cuando la tecnología tiene como objetivo reducir su propia huella ecológica, entonces se está hablando de una ecotecnia que su existencia es menos dañina, reduciendo su impacto al obtener pocos insumos para su funcionamiento. Estas ecotecnias son un instrumento no eléctrico que nos permite aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales. Además, permiten la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos de la madre tierra para la satisfacción de necesidades básicas en la vida diaria de las personas. En diversas partes de la República Mexicana existen varias organizaciones que se encargan de implementar y fomentar el uso de estas nuevas y alternativas tecnologías. En esta ocasión, Patricia Velasco González de Pronatura Sur AC define a las ecotecnias de la siguiente manera. Si hacemos una traducción literal, pues son técnicas que tienen que ver con desarrollo sustentable en función de la ecología. Cómo a través de desarrollar ciertas tecnologías rurales podemos ir mejorando o no afectando tanto al medio ambiente. Estas tecnologías rurales, o sea, quiere decir tecnologías que se desarrollan o se llevan a cabo con materiales que podemos encontrar en las mismas comunidades, en las mismas localidades, y que con eso podemos desarrollar, transformar o tener lo que a lo mejor en las ciudades tendría que ser con materiales muy especializados, en las comunidades las podemos tener con nuestros propios recursos. Dentro de la gran gama de ecotecnias que han surgido en los últimos años, podemos encontrar fogones ahorradores de leña, letrinas secas, viveros endoenergéticos, es decir, viveros que son elaborados con el fin de obtener árboles que en un tiempo determinado su madera servirá de leña para el uso doméstico de las personas. De igual forma, existen ecotrinas que han sido trabajadas en traspatios de casas donde sus habitantes cuentan con aves y corrales, en el que se puede obtener la gallinaza. Es decir, es todo un proceso en donde con el excremento de las gallinas se hacen alimento para las lombrices especializadas en generar abono orgánico para las plantas. También existen biodigestores, que tienen que ver con el aprovechamiento de la luz a través del almacenamiento de estiércol fresco, generando gas, el cual puede ser utilizado en las estufas y a su vez obtener luz. Con la simple utilización de estas ecotecnias podemos alcanzar grandes beneficios, no solo en lo económico, sino también en la salud. En el caso de los fogones ahorradores de leña, las mujeres ya no se enferman de los ojos, ya no se enferman de las vías respiratorias, los niños por supuesto, digamos que con esta parte de las gallinas que se comen las lombrices y generas abono, pues tienes un aporte para tu composta y para tus hortalizas o lo que tengas cultivado en el traspatio, y también con los biodigestores pues estás aprovechando los estiércol del ganado menor, ¿no? Que puede ser vacas, puede ser borregos, pueden ser puercos, y estás utilizando. Entonces es todo un beneficio. Entonces tener una vivienda integral que pudiera tener como todo eso sería excelente. El siglo XXI ha hecho una llamada de despertador a la humanidad acerca de la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo. empezamos a sufrir los estragos del calentamiento global y los recursos naturales de la Tierra se encuentran en peligro de desaparecer. Pero se requiere de la implementación de tecnologías apropiadas y amigables con el medio ambiente, que sean eficientes y adaptables a las condiciones locales. El tratar de vincularlas son procesos largos con las comunidades, porque es cómo vas procreando tú esos cambios, de que ahora, por ejemplo, vamos a usar un fogón ahorrador y no ese fogón abierto, entonces el fogón ahorrador eficientiza el uso de la leña. Si antes te gastabas 80 kilos de leña todo el día para tortear, para cocer tu nixtamal, para hacer tu comida, ahora te puedes gastar hasta 30, 40 kilos de leña para lo mismo. Entonces estás eficientando el uso porque ya no te la acabas tan rápido. Entonces la sigues utilizando, pero estás usando menos. Entonces ahí vinculamos el vivero dendroenergético a nivel familiar para que tú misma tengas tu propio huerto de leña. Entonces ahí tu apoyo al medio ambiente, a la naturaleza. No es que no lo tengas que hacer, porque las comunidades no tienen la facilidad para traer el gas y todo lo que implica el gasto y lo que sea. Entonces es más bien cómo de alguna manera vas limitando, ¿no? Y ahorrando y eficientando, y ese es tu aporte para la sostenibilidad de los recursos. Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Saberes y Conocimientos para Resembrar la Armonía con la Madre Tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la Madre Tierra nos ofrece desde su raíz.